A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Estamos muy bien, Churik, recogiendo los grandes calabazos para hacer un sopa y un calabazo a la parmigiana. Ah, pero muy bueno. Buena cosecha. Sí, excelente. Muy bien. Felicitaciones, Petras. Gracias. Petras, ubicándonos en los centros complicados del mundo, si es que hay alguno que no lo hay, y arrancamos por el crimen de Israel, por lo de Irak, por lo de Ucrania, en la salud, por lo del ébola, en fin, una cantidad de temas. Dejo a tu elección el tema con que quieras arrancar en el día de hoy. Bueno, empezamos con Gaza, como mencionaste. Hay ahora una estimación de que los israelitas mataron 2.016 palestinos, con más de 10.196 heridos y más de 8.000 casas destruidas, más allá del sistema de aguas, electricidad y circulación de aguas negras. Lo que pasa es actualmente están negociando un tregua, pero Israel niega a levantar el bloqueo, que es clave, porque con el bloqueo Palestina está totalmente cerrado como un cárcel, no tiene salidas y entradas. Está sometido a todos los controles israelitas y los palestinos están dispuestos a llegar a un acuerdo de coexistencia pacífica con Israel siempre que Israel deja de bloquear el país. Y como es un condición necesario, Israel niega a levantar el bloqueo, está preparando a volver a los asaltos y asesinatos. A pesar que millones de personas y gobernantes han rechazado la política genocida, Israel está dispuesto a volver a bombardear lo que queda de Gaza. Y estamos en el último tramo de las negociaciones, y Israel niega a abrir un puerto, una salida, una posibilidad de mejorar la condición permanente de los palestinos. Y los palestinos dicen textualmente, si no hay concesión sobre el bloqueo, ellos están dispuestos a volver al combate. Y la tragedia es que aquí en Estados Unidos los sionistas sigan presionando el gobierno norteamericano a apoyar a Israel si vuelve a la guerra. Hemos visto que las principales organizaciones judías aquí siguen con el apoyo a Israel, incluso llamándolos a volver a la guerra. En algunos casos son más guerreristas que Netanyahu en esta situación. Y hemos notado en Francia, Inglaterra, y en América Latina los sionistas siguen apoyando, a pesar que hay varios individuos judíos que han rechazado la agresión, que han incluso formado grupos de críticos a la guerra israelita. En Israel misma, más de 50.000 personas marcharon en Tel Aviv contra la guerra, pero como porcentaje de la población siguen siendo minoría de 10 o 15% el máximo y no tienen ninguna influencia en el parlamento y mucho menos en el gabinete. Tenemos una situación que creo que va a profundizar antes de mejorar. Petras, concretamente, Irak sigue estando en una situación bien compleja también, ¿no? Bueno, compleja en el sentido que hay varios factores, pero lo principal es que Estados Unidos vuelve a la guerra, vuelve a intervenir en Irak usando el pretexto de ayuda humanitaria que hemos visto todos los momentos en el pasado. El pretexto de intervención humanitaria resulta en mayores muertos y heridos. Hemos visto como en las primeras guerras contra Irak, los Estados Unidos inventó un peligro a los armas de gran potencia para bombardear y matar 1 millón de iraquíes. Usaron otro pretexto en Libia de un masacre no existente para agresiones y bombardeos. Y hicieron lo mismo en Siria, supuestamente, con el gas, y inventaron otra mentira para apoyar la agresión. El resultado de todas las intervenciones norteamericanas en intervención militares siempre resulta en más muertos y peores circunstancias que cualquier insurgente o cualquier gobernante existente. Yo creo que el caso actual sigue siendo lo mismo. Hemos recibido noticia que hay más de 1.500 tropas norteamericanas ya involucrados en el norte de Irak en papeles combativos. Sabemos que hay por lo menos 2 docenas de aviones más los drones atacando las fuerzas sunnis insurgentes. Yo creo el resultado de toda esta intervención es simplemente proteger los kurdos que están en control ahora del norte de Irak, que son realmente títeres de Washington, tienen poco independencia, y los Estados Unidos tienen sus funcionarios y asesores en todos los puestos del gobierno kurdo y operan en todos los niveles de la política del norte de Irak. Está bien colonizado. Yo creo la táctica actual es tratar de forzar los ISIS a desplazar hacia Siria. Es que decir, el bombardeo de los insurgentes sunnis y los terroristas, desplazarlos hacia Siria para que pueden hacer sus asesinatos y agresiones contra el gobierno de Bashar Assad y los otros grupos apoyando el gobierno actual. Entonces, con una bomba sirven 2 cosas. Primero, proteger los kurdos, y segundo, desplazar los terroristas hacia Siria para que hacen más daño allá. Petras, voy a Estados Unidos. ¿Cómo está lo racial ahí en el momento actual? Es cada vez peor. Bajo Obama la situación ha empeorizado tanto por el tratamiento policial como en el económico y social. La segregación, la concentración de poder en los oficiales blancos, la marginalidad de los negros es cada vez más profundo. El caso que actualmente hay un levantamiento popular en Ferguson, Missouri, una protesta negra contra el asesinato de un muchacho desarmado por parte de la policía. Y no solo lo mataron, pero inventaron un video supuestamente mostrándolo robando un ítem de valor menos de $1, pero que no es claro que es el mismo el muchacho. Pero en el medio de protestas, en medio del asesinato, han militarizado la policía, están armados con todas las armas de guerra, están con tanques, con metralladoras, están con balas de plástico, están usando todo como ocupan un país colonial. Uh-huh. Y eso han provocado más protesta y ahora una lucha callejera con cócteles Molotov que tiene potencialidades de incitar las ciudades en otras partes de Estados Unidos. El miedo de las autoridades es que el Missouri, el Ferguson, el levantamiento en Ferguson, Missouri, puede detonar levantamientos en los 150 más grandes ciudades del país, donde las mismas condiciones enfrentan la población negra. Aquí en Estados Unidos, cualquier negro joven es un sospechoso en los ojos de la policía. El tratado judicial es desproporcional. El mismo crimen por parte de un blanco puede resultar en una sentencia de más moderada que un negro. El negro va a la cárcel 5 años, el blanco puede pasar el tiempo haciendo servicio comunitario. Y estas injusticias cotidianas están presentes en Ferguson. Y ahora, hoy día, el gobernador del estado declaró un estado de sitio y han mandado la Guardia Nacional a desplazar la policía. Y la Guardia Nacional llega con todas las armas de guerra. Y podríamos decir que la situación es muy tenso y muy explosivo y no hay justicia todavía. Los negros en Missouri dicen que Ferguson es igual que Gaza y la policía actúa lo mismo que los israelitas. Petras, en realidad, en materia, en el tema de los derechos de los negros, poco es lo que se ha apreciado en la acción de Obama, ¿no? No hay cambios. No, es peor. Es peor. Es que decir, en la cúpula, Obama nombró varios negros de la burguesía, pero la política económica favoreciendo Wall Street, favoreciendo las guerras externas, significa que hay menos gastos sociales para los pobres y la disproporción de negros pobres están afectados. Y más allá, la política de reconstruir las ciudades significa desplazamiento de negros en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Como consecuencia de este, políticas domésticas y externas, los negros, el costo han cargado más sobre los negros y latinos. Y Obama no han hecho nada más que nombrar oficiales negros en los puestos, en las cúpulas. Pero estos negros nombrados son igual que los blancos en sus perspectivas en favor del gran capital y en favor de las guerras externas. No hay que olvidar que los oficiales negros en la administración de Obama favorecen la agresión en Libia contra los africanos, han apoyado el golpe militar en Egipto contra la población Egipto, han favorecido los ataques al pueblo en Somalia y otras guerras. Entonces no hay ninguna correlación entre la cúpula negra y la política hacia los de abajo. Petras, como siempre, dejo los últimos minutos para temas que en este momento tú estés trabajando, analizando. Bueno, quiero tocar primero el ucrano, donde sí. Los títeres en Kiev están asaltando las grandes ciudades Donetsk y Luhansk. Están tirando bombas sobre los sectores más poblados de la ciudad. Han causado más de 3.000 muertos y heridos en el último periodo. Los títeres del Ucrania están bloqueando los camiones rusos que quieren traer ayuda humanitaria. incluso los grupos más militarizados del títere gobierno son lo que llaman batallones especiales, que son la gran mayoría son fascistas, neonazis, y están buscando eliminar cualquier lo que llaman ellos no ucran, es que alguien que es bilingual, ruso y ucrania. Y la prensa progresista, supuestamente, como La Jornada en México y en Argentina, Página 12, siguen hablando de los demócratas en el este como prorrusos. No quieren reconocer que están luchando por la democracia, por el federalismo, resistiendo los fascistas. Siguen utilizando, tachando los prorrusos para descalificarlos como ciudadanos ucranos, como negar la democracia que es la meta de su lucha. Y creo que eso es un crimen de la prensa progresista, otra vez tomando partido con el imperialismo en lugares muy conflictivos. El otro asunto que quiero tocar brevemente es el caso del muerto de Eduardo Campos en Brasil, que la prensa burguesa aquí lo tienen como un mártir de Wall Street. Dice que era un candidato importante, una influencia grande, un potencial presidente, pero en realidad no consigue 10%, 9.2% en las últimas encuestas. Estaba en el tercer lugar y no era nada socialista, era líder del Partido Socialista Brasileño, pero su política es pura neoliberal, liberalizar los mercados, desregular la economía, privatizar las empresas públicas, invitar las capitales extranjeras, etcétera. Yo no soy partidario de Rousseff, pero el hecho es que ella encabeza las encuestas, es un margen de 30 puntos de campo. Ahora tratan a vender Marina Silva como ambientalista, populista, pero Marina Silva han dejado hace tiempo el ambientalismo, colaborando con Campos, que era notorio en su apoyo de los agrotóxicos. Ella obviamente es un oportunista que utiliza el discurso ecológico demagógicamente y está buscando el voto del gran capital que apoyaba Eduardo Campos. Pero la van a presentar como mujer cristiana, ecologista, para que ver. ¿Y por qué quieren desplazar Rousseff? Porque ellos ya están cansados de coexistencia entre capital y trabajo, están cansados de las regulaciones y también de los coimas que tienen que pagar el PT para recibir los favores y los contratos. Buscan un cambio con un régimen menos regulacionista, menos intervencionista en el Estado, a pesar que los gran capital han ganado mucho dinero bajo Rousseff, pero ellos lo quieren todo, no quieren repartir con el Estado nada. Y eso me lleva al último punto que quiero tocar, ¿sí?, que es la popularidad que tiene José Mujica de Uruguay. Las grandes publicaciones de burguesía, el Economist de Inglaterra, el Financial Times, el Wall Street Journal, New York Times, han publicado artículos muy favorables sobre José Mujica. Primero citan La Vida Simple, que tiene un viejo Volkswagen, que vive en casa humilde, que utiliza ropa popular. Pero más allá de esta simbología externa, Mujica es muy favorecido por la prensa financiera porque han abierto las puertas a la inversión extranjera. Los impuestos para los grandes dueños de plantaciones son muy bajos, entre los más bajos en América Latina. las ganancias son muy altas y, mejor de todo, los gran capitalistas no tienen que repartir las ganancias con un presidente corrupto. El hecho es, Mujica es muy honesto y eso implica que no está exigiendo un porcentaje de las ganancias para financiar una vida lujosa. Es que decir, es la política del libre mercado sin pagar coimas. Y es el mejor mundo. Los capitalistas que no pagan coimas y tienen un presidente honesto como Mujica sienten mejores ganancias, mayor estabilidad que un gobierno procapitalista pero corrupto. Muy bien, Petras, estamos en el final. Te agradezco mucho, como siempre, la invitación para el próximo lunes para encontrarnos otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y quiero decir que Pepe Mujica es un amigo, pero discrepamos profundamente sobre su política económica en la presidencia. Un día, cuando pasa del otro lado, vamos a tomar un mate junto y discutir lo que debe ser la política en Uruguay. Muy bien. Gracias, Petras. Un abrazo. Gracias. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.